Vamos a aprender algunos principios bíblicos para poder tomar decisiones en asuntos no claros. En asuntos no claros como si los cristianos deben tomar vino o no, o cuánto tomar, si deben de bailar, si deben de ir al cine o no, si pueden ir a una fiesta con incrédulos, si se pueden tatuar, si deben de comer o no carne de puerco o ser vegetarianos. Hay tanto debate en tantos asuntos de opinión. Entonces es bueno poder tener algunos principios bíblicos para poder responder a las preguntas que nos hagan nuestros hijos, nuestros parientes o nuestros amigos creyentes o no creyentes, y también para aclarar nuestras propias dudas, ¿no es cierto? Porque es verdad, hay versículos que son muy claros en donde se nos revela lo que es bueno y es malo según la Biblia, pero hay otros que no, hay otros asuntos que no existían en los tiempos bíblicos y que ahora son áreas de discusión en el mundo cristiano. Entonces hay que aprender algunos principios, ¿ok? Lo primero que debemos de hacer, quizás si solo respondiéramos a la primera de todas estas preguntas, quizás muchas de estas dudas se evitarían. Pero el primero quizás que podríamos mencionar es el principio más importante de todos, que está en Colosenses 3, 23, si no me equivoco, vamos a buscarlo ahí. Colosenses 3, 23, a ver, vamos a ver. Dice la escritura ahí, dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no para nadie en este mundo. Fíjense cómo le dice Pablo a los esclavos, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Leí Colosenses 3, 23 y 24. ¿Ok? Fíjense bien. Lo que el cristiano no debe de vivir para sí, sino debe de vivir para el Señor. Así que una pregunta que los cristianos deberían hacerse es, ¿esto que hago glorifica a Dios? Glorifica a Dios. Mi conciencia me hace sentir paz de que esta actividad que quiero realizar honra a Dios, honra a Jesucristo, es para la gloria de Dios. Creo que en Primera de Corintios 10 también tenemos otro ejemplo. Versículo 31 dice, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10, 31. Digamos que viene alguien y dice, me quiero poner un tatuaje. Y tú dices, no te aconsejo que te lo pongas. ¿Por qué? Y tú le puedes dar muchas razones. Pero hay una razón muy importante. El cristiano no solo le debe preocupar lo que le agrada a él, sino lo que le agrada al Señor, lo que glorifica al Señor. ¿Está claro hasta aquí? Entonces la actividad, la cosa que usted quiere hacer, ¿glorifica al Señor? ¿Glorifica al Señor? Es una pregunta que debemos responder. Si lo que usted quiere hacer le da inquietud, no le da paz de que está agradando al Señor, no lo debería de hacer. No lo debería de hacer. Romanos 14 dice, se vale preguntar, ¿eh? Se vale preguntar cualquier duda. Ahorita le digo, creo que es el último versículo. Claro, no, yo estoy ahorita hablando solo a cristianos. Okay. Cuando la persona, por ejemplo, se tatuó antes de conocer a Cristo, pues, va a venir al arrepentimiento. ¿Verdad? Obviamente, usted cuando no conoce a Cristo toma muchas decisiones sin tomar en cuenta a Dios, y ahí no se le puede, pues, demandar de más porque no conocía al Señor. Dice en Romanos 14, 23. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena, porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. De entrada, si la práctica que usted quiere hacer le deja dudas, no lo haga, porque lo que no procede de fe es pecado. Si lo que usted va a hacer no está seguro que es algo que a Dios le glorifica, 14:23, Romanos 14:23. Si lo que usted piensa hacer o lo que le preguntan que quiere hacer esta persona no le da paz de que Dios se glorifique en eso, que lo puede hacer usted para la gloria de Dios, entonces mejor es absténgase, no lo haga, hasta que tenga convicción de que no es pecado. Porque lo que no procede de fe, lo que no se hace con convicción, es pecado. ¿Sí me explico? Bien, entonces ese es el primer principio. Lo que quiero hacer glorifica a Dios, lo puedo hacer como para el Señor y no solo para mi placer, o me deja dudas en mi fe. Si me deja dudas, debería de abstenerme. ¿Ok? Segundo, ahí en 1 Corintios capítulo 6. Capítulo 6 dice este principio. Versículo 12. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. 6:12. 1 Corintios 6:12. Fíjense bien. Vuelvo a leer. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Esa actividad de la que la Biblia no habla directamente, que usted quiere practicar, la pregunta que se debe de hacer en segundo lugar es, ¿me deja provecho? ¿Me deja algún provecho? ¿Qué provecho me deja? ¿Solo lo hago por gusto, por moda, o me deja un provecho? Porque ahí dice, todo me está permitido, pero no todo aprovecha. No todo es para mi bien. No todo es para mi bien. Ahí mismo dice, todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Siguiente pregunta. ¿Eso que quiero hacer, en cierto modo, me puede conducir a un estilo de vida esclavizado o bajo que yo pueda perder el control? Entonces, por ejemplo, hoy en día sabemos que las personas que prueban las drogas corren el riesgo, dos de cada cinco personas que prueban la droga, dos, con la una sola vez que la prueben, van a quedar enganchados, adictos para el resto de su vida. Pero usted no puede saber si usted es de esos o no, ¿hasta cuándo? ¿Te arriesgarías? Si tú eres cristiano y conoces este principio, ¿tú permitirías que Cristo, que murió para librarte de la esclavitud, volver a ser reducido a una esclavitud solo por darte un gusto temporal? Nadie que quiere vivir para Cristo permitiría hacerse esclavo de un vicio solo por un placer temporal. ¿Saben ustedes que hay personas que tienen problema con el juego? ¿Qué hay de malo jugar baraja, pastor? Pues no, no hay nada de malo. Porque hay iglesias que dicen que jugar naipes es pecado. No sé si sabían eso. No hay nada, la Biblia no habla de jugar naipes ni nada. Pero hay personas que tienen una adicción al juego, que una vez que empiezan creen que van a ganar a la otra y a la otra y a la otra y no pueden parar hasta que lo pierden todo. Y desamparan y gastan lo que tienen y hasta lo que no tienen lo pierden en el juego por jugar. ¿Por qué creen que a pesar de que todo el mundo sabe esto, los casinos prosperan tanto? Porque generan una avaricia en el ser humano, la ilusión de creer que se pueden enriquecer sin trabajar, cuando la Biblia dice que la forma de ganarse el sustento es trabajando, no es con la suerte. ¿Sí me explico? Entonces, ya dije, en primer lugar, lo que quiero hacer glorifica a Dios o me deja dudas. Segundo lugar, lo que quiero hacer, ¿me deja algún provecho espiritual, emocional o físico? ¿O solamente es un placer temporal, pero que me deja daño, me hace daño? Por ejemplo, fumar o consumir drogas. Deja un placer temporal, pero hace más daño que cura. ¿Me explico? Y tercer principio, lo que quiero hacer, ¿tiene riesgo de esclavizarme? Si tiene el riesgo de esclavizarme, pues no lo debería de hacer. Ahora, volvamos a 1 Corintios capítulo 10. En Dice el apóstol. Sí, 10. Versículo 23. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Es lo mismo que acabamos de leer en otro pasaje. Pero la segunda parte cambia. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. ¿Otras Biblias leen? No todo edifica. ¿A quién? ¿Edifica a quién? No está hablando de nosotros, está hablando de los otros. Vamos a leer el contexto, fíjense bien. Ahora les voy a explicar un poco de lo que hay detrás aquí, ¿ok? Dice la Escritura. Todo está permitido. Algunas Biblias, como la Nueva Versión Internacional, esta frase, todo está permitido, está entre comillas. ¿Se dan cuenta? Miren, les voy a explicar lo que estaba sucediendo. En la iglesia de Corinto había muchos pecados. A Pablo le llevaron un reporte de muchas anomalías que estaban sucediendo en la conducta cristiana de los creyentes en la ciudad de Corinto. Y una de las excusas que los corintios usaron es que, pues ahora que están en Cristo estaban bajo la gracia, ya no estaban bajo la ley. Y al estar bajo la gracia, todo es permitido. Por eso está entre comillas esta frase, porque era un refrán común entre los corintios. Los mexicanos ahora no decimos todo está permitido, decimos todo se vale. Todo se vale. Una versión cristiana contemporánea de esto es, pues usted haga todo ya después se arrepiente. Al cabo, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces muchos cristianos piensan, bueno, peco y luego ya lo confieso y me arrepiento. Pablo está diciendo que esa frase, todo me es permitido, que era muy popular entre los creyentes corintios, no era del todo exacta porque no tomaba en cuenta otras cosas, como el provecho que deja, como la posible esclavitud a la que conduce, y en tercer lugar, la edificación que puede traer a otros. ¿Cuál es el primer mandamiento? Y el segundo, amar a tu prójimo. Para Dios cuenta mucho que amemos al prójimo. Cuando actuamos egoístamente sin pensar en el prójimo, eso no agrada a Dios. Esa es una actitud egoísta. Solo pensar en sí mismo y no pensar en el prójimo que Dios ama. Vamos a leer el contexto. Estoy en 1 Corintios 10, versículo 23, decía la segunda frase, pero no todo es constructivo. Reina Valera lee, no todo edifica. ¿Edifica a quién? El 24 lo dice. Que nadie busque, ¿qué? Sino los de quién. Fíjense bien. Usando el ejemplo que dije, suponiendo que de cada 5 personas que prueban una sustancia intoxicante, dos se van a quedar adictas. Con la primera probada. Pero 3 no. Resulta que hay una persona que prueba la cocaína y lo hace sentir agradable, como son todas las drogas, al principio agradable y después una gran depresión y una gran dependencia. Pero a esta persona no le genera adicción. Yo conocí a un compañero de trabajo que me decía, yo no sé por qué hacen tanto escándalo si sabe rico. Y yo no soy adicto, me dijo. Yo la he probado 3-4 veces y cuando quiero la pruebo y no siento ganas, ¿sí? Porque él es una de esas personas que no generó esa dependencia. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los que tienen problemas con la bebida, con el alcohol? Esas personas que cuando se toman una, no pueden parar. Aquí tenemos una persona que solo piensa en él mismo y dice, hay que tomarnos una cerveza. Y el otro tiene problemas con la bebida. Él no tiene problemas con la bebida, así que se le hace fácil invitarle una copa o una cerveza a su amigo. Él se toma una o dos y le para. No se emborrachó, no pecó, estrictamente hablando. Porque la Biblia dice que el pecado es emborracharse. No se emborrachen, dicen. No, no dicen no tomen. Si ellos tomaban vino. Pero resulta que está su prójimo que él no puede parar una vez que empieza. No puede, él no puede. Y tiene familia, tiene un padre que lo ama, tiene quizás una esposa o hijos que lo necesitan. Pero aquí está el cristiano ejerciendo su derecho, su libertad para probar ese trago. Dice, esa es mi libertad que me da Cristo mientras no me emborrache. Pero no piensa en su prójimo. Y la libertad de él tropieza a su prójimo, a su hermano. Entonces, el cuarto principio sería, lo que yo voy a hacer, ¿va a tropezar a alguien más? Vamos a ver qué dice Pablo con más detalle. Versículo 25. Coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Ahora les explico, miren. ¿Cuál es el tema aquí detrás? No era el vino, ni era el cigarro, ni la droga, ni la cocaína, porque la coca es una planta que Dios creó, ¿no? La marihuana. Entonces los marihuanos te van a decir, pero si Dios la hizo, ¿qué tiene de mala? Si la hizo para nosotros, la coca es una hoja medicinal, ¿qué tiene? Eso te van a decir, te lo aseguro. Yo lo sé porque yo los he oído. Yo los he oído, a mí me lo han dicho. A lo largo de mi vida he conocido personas así. Bueno, en Corinto no eran eso, era la comida sacrificada a los ídolos. Los paganos acostumbraban sacrificarle toros o vacas a los dioses griegos como parte de su sistema de adoración. Y ya que sacrificaban a los animales, los llevaban la carne a la carnicería y ahí la vendían. Entonces los judíos que se convertían a Cristo decían, no, pues esos animales son profanos porque se los dedicaron a los ídolos. No debemos comer de esa carne. Pero los gentiles decían, ah, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Si es comida, eso yo no lo estoy pensando como carne para los ídolos. Yo lo pienso que es comida. Así que yo voy a la carne y deme carne. Y decían los carniceros, bueno, ¿quiere una libra de carne A o una libra de carne B? La carne A vale, estoy inventando un ejemplo compatible a lo que pasaba allá. La carne A vale $5 y la carne B $2.50. ¿Y por qué vale más barata? Está hecha a perder. No, las dos están buenas. Más que la carne B fue sacrificada en el templo y la otra en el rastro. Esta ya digamos que pasó por el ritual. Entonces como ya, por eso es más barata. Para sacarle algo de ganancia aunque sea y no perderla. Y entonces el cristiano decía, ah, no se preocupe, yo oro y ese es, no, ya, yo lo se santifica. A mí el apóstol me enseñó que al orar por los alimentos son santificados. Usted échele, no se preocupe, a mí no me importa. Entonces ya iban y se sentaban a comer en su casa como si nada. Señor, gracias por los alimentos, qué bendición, amén. Entonces venía un compadre que era pagano. O un amigo, un vecino, y le decía, oye, vamos a comer. Ah, está bueno, vamos a comer. Y se sentaban y comían y todo. Pero de pronto, el pagano le decía, oye, ay, ¿tú qué traes? No, pues yo soy cristiano ahora, yo adoro a Jesús. Es el único Dios verdadero. Oh. Entonces, ¿por qué estás comiéndote la carne que te serví? ¿Por qué? La sacrificamos a Zeus. Ahora, ¿el cristiano tenía problema con la carne? No. El pagano en su conciencia decía, si él adora solo a Dios, ¿por qué come algo consagrado a otro Dios? No debería. El pagano no entendía la doctrina, el cristiano sí, que no es lo que contamina al hombre lo que come, sino lo que sale del corazón. Pero por amor a la conciencia del pagano, entonces, o a la conciencia del hermano judío, porque el judío decía, no, es que no debemos comer esa carne. Y decía, ah, no se apure, usted entre el hermanito a la chuleta. Y decía, no, eso está mal, no está mal. No, cómasela, ándele. Entonces empezaba a haber rivalidad por causa de la comida. Ahora vamos a leer lo que dice el texto. 27. Si algún incrédulo los invita a comer y ustedes aceptan la invitación, coman de todo lo que les sirvan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora bien, si alguien les dice, Esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos. Entonces no lo coman. ¿Por qué? Por consideración al que se lo mencionó y por motivos de conciencia. Me refiero a la conciencia del otro, no la de ustedes. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena? Es una pregunta y ahora esta es una afirmación. Si con gratitud participo de la comida, ¿me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios? ¿Cuál es la respuesta? No. No. Aún así, dice él. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los demás. ¿Para qué? Para que sean salvos. El cristiano se detiene de hacer ciertas cosas con la intención de que facilite llegar a la salvación a otros, no porque sea pecado. Así pues, por ejemplo, hablando de licor, yo no tomo licor. Normalmente no tomo licor. Hay una vez al año, se me antoja, más bien nunca se me antoja, siendo honesto. Más bien una vez al año por ahí que alguien me regala o me invita una copa de vino tinto, o sea, tal vez se la quiera aceptar. Rompope, pues sí, o sea, nada, en realidad no, ¿me entienden? Para mí el licor no es problema. Yo puedo estar en medio de 100 borrachos con una mesa llena de botellas y a mí no se me antoja ni una sola gota. Al contrario, a mí me disgusta el olor. Pero yo sé que algunos sí. Ahora piensen en esto. Si hay 10 personas y una de ellas tiene problemas con el alcohol, yo no quiero que esa persona agarre de pretexto que diga que yo le invité una copa para que él se tire en el vicio. Primero. Segundo, yo no quiero que alguien pase por fuera y diga, él es pastor, ¿por qué toma? Y yo no tengo tiempo para explicarle la teología, decirle, tomar no es pecado, es emborracharse. Pero como la gente es débil de conciencia y asocia que los cristianos no toman, y luego a mí me ve tomar, porque él sabe que ser borracho es ser pecado, eso sí lo sabe la gente. Entonces la gente dice, y el pastor está emborrachándose. Entonces, por la conciencia no mía. Yo he escuchado que antes se tomaba un tipo de vino, el vino tinto lo mencionaste. Ajá. ¿Hay algo bíblico en eso o no importa? Porque... En cuanto al vino en específico, lo único que la Biblia dice en Efesios 5:18, dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución o disipación, o sea, problemas. Ajá. Más bien sean llenos del Espíritu Santo. La Biblia no prohíbe tomar vino, pues Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, Juan 2. Y aquí también está diciendo aquí, en conclusión, ya sea que coman o beban, ¿se refiere a beber alcohol? Sí, vino, sí. Okay. Y Pablo le recomienda a Timoteo, en 1 Timoteo, por causa de tus enfermedades, tómate un poco de vino. Ahora, fíjense bien. Si la Biblia nos enseña que no solo pensemos en nosotros, sino en la conciencia del prójimo, entonces, yo me abstengo de ciertas cosas, no porque sean malas, sino por facilitarle la salvación, por no ser de tropiezo al hermano, ni al incrédulo, ni a la iglesia, ni a los judíos, dice Pablo. Quiero ser tropiezo. Porque en Cristo no solo importa que le demos gloria a Dios, sino que amemos al prójimo. Que amemos al prójimo. Entonces, este es un cuarto principio que a nosotros nos puede servir. Si lo que yo hago y yo tengo libertad para hacerlo es de tropiezo, entonces yo me abstengo. ¿Yo tengo algo que perder si me abstengo? No. Pero podría tener algo que ganar, la atención de una persona. ¿Sí me explico? Jesucristo iba con los pecadores, pero no pecaba. ¿Sí me explico? Yo no tengo problema en que una persona tome, pero me dice, ¿gusta? Yo le digo, no, gracias. Yo le digo, no. Yo no gusto. Pero si aceptara, no pecaría. ¿Me explico? Si aceptara, no pecaría. Lo malo estrictamente es emborracharse. Ahora, una última cosa. que voy a mencionar, cuando menos. Ya que estamos ahí en 1 Corintios, regresemos a Romanos 14, 10. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Salud. Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. En 2 de Corintios hay un pasaje muy similar. Dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Miren, vamos a dar cuentas de todo. Vamos a dar cuentas de todo. Vamos a dar cuentas de todo. Así que lo que vamos a hacer, no solo debemos hacerlo pensando en el placer temporal que nos da, sino pensando que vamos a dar cuentas de todo. Si hacemos algo correcto, va a haber recompensas. Si no, nomás estamos perdiendo el tiempo y quizás galardones que Dios nos pudo haber dado. Específicamente con las cosas que tienen que ver con el cuerpo. Fíjense bien. Porque mucha de esta discusión tiene que ver con el cuerpo. ¿Qué hay de malo en bailar en una fiesta o en una discoteca? ¿Qué hay de malo fumarme un cigarrito? ¿Qué hay de malo en ponerme un tatuaje? Si va a decir Cristo el tatuaje. Todas esas preguntas a veces suenan bobas para algunos cristianos. Muchas de esas preguntas tienen que ver con el cuerpo. ¿Sí me explico? Tienen que ver con el cuerpo. La Escritura dice en 1 de Corintios capítulo 6, dice así. Dice, versículo 20. Fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. ¿De quién es el cuerpo? De Dios. Dos veces. ¿Verdad? Dos veces porque nos creó. Muy bien, Jorge. Y segundo, porque nos compró con la sangre de su Hijo. Ahí en el versículo 19 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? ¿Y qué dice al final? El 19. Ustedes no son sus propios dueños. No son sus propios dueños. ¿Se da cuenta? ¿Quién es el dueño del cuerpo? Dios. Dios, primero. Por eso nos va a pedir cuentas. ¿Qué hicimos con el cuerpo? Porque es ajeno. Así que cuando usted tenga dudas en cuanto a algo, use algunos de esos principios que mencionamos hoy. Si lo que quiero hacer glorifica a Dios o me deja dudas de conciencia, si me deja provecho, si me esclaviza, si edifica a los demás, si me da paz para el día del juicio, poder dar cuentas. ¿Se da cuenta? Y si usted ya saca respuestas positivas de todas estas preguntas, lo que quiere hacer, entonces hágalo con una conciencia tranquila. Y si no, mejor absténgase para que no tenga culpas, ¿verdad?